Muy buenos días, hermanos. Vayamos al libro de Colosenses, capítulo 1. Esta mañana continuaremos en Colosenses. Y la próxima semana hablaremos en Mateo de la oración. Entonces continuaremos eso. Pero esta mañana en Colosenses, porque hermanos, en una junta que tuve con el grupo de visitación hace algunas semanas, se preguntó acerca de qué es lo primero que se debe hacer con una persona cuando lo visitamos o cuando tratamos de ayudarlos o cuando venimos a orar por ellos. ¿Qué debemos hacer? ¿Ayudarlos a resolver su problema? ¿Animarlos? ¿Orar por ellos? Okay. En Colosenses, hermanos, Pablo empezó a hablarles primeramente, ¿saben de qué? Del Evangelio. Lo mismo hace en el libro de Romanos, ¿cómo empieza? Con el Evangelio. Y es ahí donde empieza, y es ahí donde empezó. Animarlo, visitarlo, orar por él, todo eso es importante. Todo eso es esencial. Pero nuestra prioridad, hermanos, es darle el Evangelio. La prioridad de nuestras vidas a las personas que conocemos. Así, si llega a ser salvo, recibe todo lo que necesita para su vida. Recibe a Jesús, recibe al Espíritu Santo, su palabra. Tiene todo, está completo en Jesús. Por eso esto es tan esencial. Vean Colosenses capítulo 1. Vamos a ver esa sección esta mañana. Capítulo 1 y verso 1. Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Hermanos, los apóstoles y los pastores o cualquier siervo del Señor no se hacen. Son escogidos por la voluntad de Dios. Es lo que dice aquí, Pablo, apóstol de Cristo por la voluntad de Dios. Muchas gracias, María y Lupe y Sandra, ellos por servir ahí. Muchas gracias. Pablo dice que aquí, que él fue apóstol escogido por la voluntad de Dios. No es una profesión, hermanos. El ministerio no es una profesión, es un llamamiento. Es la voluntad de Dios. También en Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, que dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Fue por, no por hombres, él recibió la revelación, no por hombres, sino por Dios y Dios lo escogió. Lo mismo aquí. Vean el verso 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Les da dos de los bellos nombres que se usa para un cristiano. Les llama ¿qué? Fieles y santos. Santos y fieles. Santos significa separados para los propósitos de Dios. Separados. Eso somos nosotros. Dios nos llamó del mundo. Dios nos separó del mundo para Él. Santos, separados para propósitos santos y divinos. Hermanos, esto significa también santos en nuestra posición delante de Dios. Esto es lo que significa, en nuestra posición delante de Dios. Por haber puesto nuestra fe en Cristo, todos nuestros pecados son perdonados y borrados por haber puesto nuestra fe. Además, al poner nuestra fe en Cristo, Él nos dio su Espíritu. Y el Espíritu en nosotros se llama ¿qué? Espíritu Santo. Somos santos. Eso es lo que nos llama. Eso es lo que nos dice. Eso es lo que significa que somos santos en nuestra posición delante de Dios. Separados y por estar en Cristo, santos, porque tenemos a Cristo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. El otro nombre que usa, hermanos, es fieles. La idea es que son gente dedicada a Dios, fieles al Dios verdadero. creo también que con estas palabras Pablo les recuerda a los colosenses, les estimula a los colosenses para que sigan fieles en el evangelio, sigan fieles en la fe cristiana y no desviarse con enseñanzas raras. Recuerden la introducción que hicimos de Colosenses, misticismo, gnosticismo, esas enseñanzas raras que venían. Y él les dice, no, no, no, ustedes son fieles, ustedes son dedicados al Dios verdadero, no a leyendas y misticismo y esas enseñanzas raras. Empieza su carta animándolos así. Dice, ustedes son separados, ustedes son santos, ustedes son fieles al Dios único. Eso es por eso, eso es como los estimula aquí. Todo esto, hermanos, es su posición delante de Dios. No es que eran fieles siempre, su posición, su nueva vida por estar en Cristo. En Cristo, ¿notaron? Dice, fieles y santos hermanos en Cristo. Uno no es santo si no está en Cristo. Uno no es fiel si no está en Cristo. En Cristo, ¿sabe? Ese término refleja intimidad. Ese término refleja aceptación de Dios por estar en Cristo. Ese término representa seguridad en Cristo. Seguros, firmes, están aceptados por Dios. Hermanos, ¿qué dice aquí al final? Que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Al final, gracia y paz. Gracia significa favor, todo lo no merecido. Dios enviando el regalo de su Hijo no es merecido. Dios escogiéndonos a nosotros no es merecido. Dios salvándonos es como por su gracia, porque no lo merecemos. Gracia. El favor inmerecido de Dios. También esa palabra gracia, hermanos, viene de un término griego que era un saludo. Una variación del saludo griego típico. ¿Y qué significaba? Que el Señor te bendiga. Gracia. O sea, que es bendiciones, como decimos hoy a veces cuando nos reunimos con alguien. Bendiciones. Favor de Dios sobre ti. Gracia. Entonces, hermanos, ¿y luego qué dice? Un saludo griego y también qué dice? Paz. Un saludo judío. Usa un saludo griego y luego usa un saludo judío. Paz. Shalom, la palabra hebrea. Shalom significa todo lo que resulta en la vida de alguien que tiene el favor o gracia de Dios. Bienestar recibe. Una persona que ha recibido la gracia del Señor, ¿qué es el resultado? Bienestar, bendición, favor, salud espiritual. En una palabra, shalom, paz. Gracia y paz a ustedes. Pablo desea por los colosenses, ¿qué entonces qué deseaba? Favor o bendiciones, gracia para ellos y una condición sana de vida. Y bienestar, paz, con Dios y con los hombres. Noten cómo empieza. Ellos están perturbados con sus creencias. Oye, quieren alcanzar a Dios, quieren esa paz, quieren librarse de su cuerpo. Y Pablo empieza la carta, hey, shalom, si estás en Cristo, paz. Si estás en Cristo, gracia, favor, lo tienes todo en Él. Ahora empieza. En el verso 3, aquí, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿dónde está Pablo? En prisión. Y no conoce a los colosenses, ¿saben? Él no estableció la iglesia, ni los conoce en persona. Y en prisión les escribe y ora por ellos. ¿Por qué? Porque son hermanos en Cristo. Personas que ni conoce, sus hermanos, y dice, siempre que oro. A menudo, hermanos, nosotros encontramos difícil recordar a nuestros propios parientes y amigos ante el trono de gracia. Pero pensemos, imagínense la lista de oración que el apóstol Pablo debe haber guardado. Una lista larga con tantas personas que conoció, orando por ellos en prisión. Y en sus oraciones da gracias por ellos. ¿Por qué? Dice, siempre que oro por ustedes, damos gracias. ¿Por qué? Porque había oído de ellos, hermanos. Había oído de que Dios estaba obrando en ellos. Y dice, gloria a Dios por lo que está haciendo en los colosenses. ¿Qué ejemplo para nosotros, hermanos? Porque como Pablo, nosotros hemos de estar agradecidos por lo que Dios está haciendo en la vida de otros. ¿Saben? No solo agradecerle por lo que nos da, no solo agradecerle por lo que tenemos, no solo agradecerle por eso, sino por su obra y su gracia y su misericordia para otros. Gracias Dios por eso, en la vida de personas, otras personas por las cuales nosotros oramos. Nosotros oramos, hermanos, y nos damos cuenta. Wow, el Señor respondió, gloria a Él porque tú, Dios, derramaste tu favor y tu gracia sobre ellos. Pablo dio gracias por ellos y ni los conoce. ¿Y qué estaba haciendo Dios en la vida de los colosenses, que Pablo da gracias? Verso 4, vean, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos dice, noticias de su fe y del amor que tienen. Los colosenses eran conocidos por su fe, eran conocidos por su amor. ¿Fe en qué? ¿Fe en quién? ¿Fe en qué dice? Por su fe y su amor en Cristo. No en uno mismo. No fe en uno mismo. No fe en Dios como un concepto general. Hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. No, fe en Cristo. Hermanos, ¿qué significa tener fe en Cristo? Una pregunta muy importante. Fe en Cristo significa tener o poner su fe completa en la persona de Jesucristo y en la obra de Jesucristo. Eso es tener fe en Cristo únicamente. Fe en su persona. Eso significa fe en quién es Él, su persona. Creer que Jesús es Hijo de Dios. Creer que Jesús es Dios en forma humana. Que no fue un buen maestro nada más. Que no fue un gran profeta nada más. Sino que Él fue y es el hombre perfecto sin pecado, el hombre divino y el divino hombre. Fe en su persona. No nada más en ese fue uno de muchos. No hay otro como él y nunca habrá. Nunca hubo, nunca hay y nunca habrá. Fe en su persona. Porque él es el único nombre bajo el cielo por la cual pueden ser salvos. Tienen que creer en quién es este. Este no es un cualquiera. Este es el hombre divino, el divino hombre, el Hijo de Dios. Dios en forma humana. Si uno quiere ser salvo, tiene que creer en la persona de Jesús. ¿Quién es Él verdaderamente? Segundo, uno tiene que creer en la obra que hizo este Jesús. Fe en lo que hizo por ti, por lo que hizo. Fe en su obra. ¿Qué obra? ¿Qué hizo? La muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Que Él murió por tus pecados, pagando el precio, la paga de tus pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día por tus pecados. confirmado por Dios, que su muerte fue aceptado. ¿Por qué? Porque se levantó. Y Dios dijo, sí, sí, pagado, porque yo te levanto. Y tú te levantas de la muerte. La muerte no te pudo conquistar. Fue aceptado por Dios para nosotros. Eso fue su obra. Para eso vino y lo hizo por nosotros. Eso, hermanos, eso, amigos, aquí es tener fe en Cristo. La fe en sí misma, en uno mismo, no es suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros fallamos y tenemos pecado. Tiene que ser fe en Cristo, porque Él no puede fallar. Él no cometió pecado alguno. Y cualquiera que confía en Él jamás será avergonzado, jamás será decepcionado. Dice la Biblia. Porque Él no tuvo pecado. Los colosenses habían puesto su fe en la persona y en la obra de Jesús. ¿Y saben qué? Se manifestaba en amor. Se manifestaba en amor. ¿Pero notaron qué vino primero antes del amor, hermanos? Fe en Cristo. Fe en Cristo. Eso es lo que vino. ¿Muy bien? Ok. Es ahí donde debemos siempre comenzar, hermanos. Siempre. Hay muchas personas religiosas en el mundo hoy, en la actualidad, que están constantemente hablando de su amor para con otros. Muchas personas religiosas hablan de ese amor para con otros. Pero si les preguntas, encuentras que no tienen fe alguna en el Señor Jesús. No tienen nada de fe. Un amor así es hueco y carece de significado. El amor está basado en la fe en Jesús. Solamente cuando uno cree o pone su fe solamente en Jesús. ¿Le puedes subir, por favor? Gracias. Ok, muy bien. Solamente cuando uno cree y pone su fe en Jesús, recibe el Espíritu Santo. Solamente cuando uno cree. Y ese Espíritu es el Espíritu de amor. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Cristo. Solo con ese Espíritu puede uno amar como Dios. Porque es Espíritu de Dios, Espíritu de amor. Dios es amor. Solo así uno puede amar. Bajen al verso 8 rápidamente. ¿Qué dice? Fue Él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Fue Él. ¿Qué amor que tienen qué? En el Espíritu. ¿Cómo viene el amor? En el Espíritu. Fe en Cristo. Primero. Solamente, hermanos, así. Pablo había recibido noticias de su fe y de su amor. Su amor también. Eran conocidos por su amor. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Que eran conocidos por su amor. ¿Qué nos dice? Que ciertamente no eran creyentes secretos. No estaban escondidos. Era obvio. Era visible. La gente hablaba de ellos. Se notaba. Conocían. Hasta alguien en prisión conoció de ellos. Sí, así de evidente era su amor. Hermanos, si alguien ha confiado en el Señor Jesucristo, esa persona hará que su fe sea pública, mostrándose en obras de amor. Se hará, se notará. No puede guardar silencio una vez que haya experimentado la salvación en Jesucristo. Uno no puede guardar silencio. ¿Es su vida cristiana la clase de vida, hermanos, que anima a los demás y hace que les sea fácil para ellos testificar a otros por causa del ejemplo de su vida? No pregunta para nosotros. Cuando alguien ve nuestra vida, dice, sí, mira lo que Dios hizo en él. Yo voy a testificar de otros del poder de Jesús y el amor. ¿Por qué? Porque funciona y se nota en aquel. Así es, así ha de ser nuestra vida. Ha de haber una verdadera fe en el Salvador. Y esa fe se ha de hacer evidente mediante una vida de amor a Dios y amor a los semejantes. Fe en amor. Fe mostrándose en amor. Eso es la vida cristiana. Muy bien, verso 5, continuando. Aquí dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio. La esperanza que tienen, dice, es a causa de la esperanza reservada por ustedes. ¿No tenemos? La esperanza está reservada. ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza tiene la persona, el cristiano, reservada? Usted tiene un ticket, va a la película o va a algún teatro, tiene un ticket reservado, nadie le quita ese asiento. Reservado. ¿Ok? ¿Qué esperanza? La esperanza de que han sido salvos. La esperanza que Dios les amó tanto que dio su Hijo por ellos. Y Él los salvó de que estarán con Cristo y Dios para siempre en el cielo. Esa esperanza. Eso, hermanos, tener esa esperanza hace que uno ame a Dios y hace que uno ame a otros. Esa esperanza es la causa, como dice aquí. La causa. Dice, a causa de la esperanza. ¿Por qué muestran fe y amor? ¿Por qué muestran amor? Por esa esperanza que tienen. Por eso. Una persona que no tiene esperanza le dificulta mostrar amor. O casi imposible. O es imposible. ¿Y de dónde viene esa esperanza? ¿Qué dice el verso? Del Evangelio. Dice, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio. ¿Lo notaron? Por eso, hermanos, el Evangelio se conoce como ¿qué? Buenas nuevas. La esperanza viene por el Evangelio. El Evangelio da esperanza. El Evangelio son buenas nuevas. Y cuando tenemos buenas noticias, hay esperanza. La buena noticia, ¿qué? De lo que hizo Jesús por usted. De lo que hizo Jesús por uno. ¿Y cómo se salva uno? Por seguro. Que hay una salvación segura. Eso da esperanza. Por fin hay algo seguro. Y mi futuro y después de mi muerte puede estar seguro. ¿Por qué? Por el Evangelio. ¿De veras? Noten cómo describe el Evangelio aquí. ¿Qué dice? La palabra de verdad, que es el Evangelio. ¿Palabra de verdad? El Evangelio no es invención del hombre. El Evangelio no es ficción. El Evangelio no es un bonito sueño de estar en el cielo con Jesús para siempre. Nada más un bonito sueño. No, Pablo dice, esto es verdad. Esto es verdadero. Esto no es como las tonterías que andan escuchando con los falsos maestros y místicos y gnósticos. Esto es verdad, dice, la palabra de verdad. Hermanos, Dios nos dice, esto es verdad, esto es realidad. Mi Hijo sí murió por tus pecados. Estás perdonado completamente si has creído en Él. Tienes vida eterna. Te espera tu morada, que Jesús te está preparando un hogar. Vas a estar con Él para siempre en paz en el cielo. Eso es verdad. Eso dice Dios a nosotros. Eso es la palabra de verdad, hermano. Ahí nos veremos en el cielo después de esta vida. A Dios sea la gloria por su gran salvación. Ahí nos vemos. Ahí nos veremos. Alguien ha dicho que las tres virtudes cardinales del cristianismo son amor, son fe, amor y esperanza. Y aquí vemos los tres, fe, amor y esperanza. Eso existe en el cristianismo y solamente ahí. Noten el verso 6. Dice, este evangelio que ha llegado hasta ustedes, este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Mucho que en este verso. Hermanos, en el verso anterior, verso 5, vimos que el evangelio es la palabra de verdad. Lo acabamos de decir. Aquí, ¿qué dice? Aquí vemos que el evangelio se trata de gracia. Dice que estaba dando fruto desde el día que supieron de la gracia de Dios. Lo que leemos en verso 6. Entonces, el evangelio es verdad y está basado en gracia. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas, las buenas noticias de la gracia de Dios para uno, para usted, favor y merecido, a nosotros pecadores, para venir a rescatarnos, gracia. Que yo no pude salvarme porque no puedo guardar su ley. Y Él me salva a pesar de eso, gracia. Que no pude obedecerlo. Que no pude complacer a mi Dios. Y Él, a pesar de eso, me salvó. Solo lo deshonré. Solo le blasfemé. Solo lo desobedecí. Y a pesar de eso, Él me salvó de todos mis pecados por nada que he hecho. Nada que merezco. Gracia y pura gracia. Ese es el evangelio. Eso es la buena noticia. A Dios sea la gloria por su gran salvación. Mire cómo todo este pasaje nos enseña del evangelio. Que vimos en el verso 4. Hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús. ¿Okay? Eso fue el verso 4. De su fe en Cristo Jesús. El evangelio nos dice que debemos poner fe en Cristo. Fe solamente en la persona y la obra de Jesús solamente. No en nada ni en nadie más. Ok, fe. ¿Y aquí qué nos dice? Que el evangelio se trata de gracia, no por ninguna obra. Es gracia mediante la fe. Hermanos, cualquier enseñanza religiosa que destrona a Jesús, o sea, que no le da su debido lugar, que no habla de la persona y la obra de Jesucristo, cualquier enseñanza que agrega a Jesús o quita de Jesús, o que hace que la salvación sea alguna otra cosa que una experiencia de gracia mediante la fe, cualquier enseñanza que no enfatiza eso para la salvación, escuchen, es confundida, es anticristiano y es nacido de Satanás. No es evangelio. No es buena noticia. Es doctrina de demonios. Cualquier enseñanza que no exalta a Cristo como el único Salvador, basado en la gracia de Dios mediante la fe en Él. Si no, no es de Él. ¿Por qué es tan importante el evangelio, hermanos? Por eso. ¿Qué hace el evangelio? Continuamos viendo en este verso. ¿Qué vemos en este verso? Dice que desde el momento que la escucharon, está dando fruto y creciendo en todo el mundo. ¿Por qué es tan importante el evangelio? Porque da fruto y constantemente aumenta, crece. Este evangelio está dando fruto, dice, en todo el mundo. Como el árbol da fruto, hermanos, y crece en tamaño, ¿sí? Así el evangelio produce fruto espiritual en la vida de los creyentes. el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22, 23, amor, paz, benignidad, mansedumbre, gozo, todo eso fruto en Gálatas 5, 22, ¿cómo viene? Mediante el Evangelio, ese es el fruto que da cuando una persona es salva, ese fruto da, trae fruto. Y luego frutos de justicia, mencionados en Filipenses 1, 11, frutos de justicia, buena, correcta acción. Eso es el resultado del Evangelio en la vida de alguien. Y no solo ahí, no para en una persona. ¿Qué dice? Crece, aumenta, se extiende e influye a otros. Ese es el poder. En todo el mundo, dice Pablo, da fruto, así va, el Evangelio da fruto en una persona y no se limita, impacta y transforma a otros. Va de persona a persona a persona. Ese es el poder del Evangelio. Eso, hermanos, muestra el carácter sobrenatural del Evangelio, que es algo espiritual, que es algo milagroso. ¿Por qué? Porque da fruto en la vida de alguien que ha creído y también va de ciudad a ciudad, nación a nación, persona a persona. Ese es poder sobrenatural de Dios. ¿No les sorprende? ¿De dónde han venido ustedes? ¿Cuál es su pasado? ¿Y no les sorprende qué ha hecho el Evangelio en su vida? Eso jamás lo pude hacer yo. Jamás. Y no para con usted. ¿Ha visto el milagro que ha hecho en sus familias? ¿Ha visto el poder que ha hecho en las familias, en los otros que ustedes visitan y que ustedes oran y que ustedes le dan el Evangelio? Esto es sobrenatural. Esto funciona. Esto es poder. Esto es el plan de Dios. Por eso lo enfatiza, por eso dice que es importante. Las herejías, como las de Colosenses, las sectas, son locales y peligrosas. Pero la verdad del Evangelio es universal y provechosa. Se extiende para el bien de todos. Continuando, cuando les llegó el Evangelio, dice que la comprendieron, dice aquí. Dice que dando fruto y creciendo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Oh, ¿el Evangelio se tiene que comprender? Ah, ¿se tiene que entender? Si no, no va a creerlo. Si no, ¿de qué le sirvió? Si no lo entiende, si no lo comprende. ¿Qué tiene que comprender? Las hojas que están ahí. Esos folletos aquí. ¿Qué? Que Dios es justo y santo y tiene que castigar el pecado. Tiene que comprender eso. Eso dice el Evangelio. ¿Qué más? Que el hombre es pecador. Todos hemos pecado y ese pecado nos separa de Dios. Crea una barrera entre Dios y el hombre y no puede haber una relación con Dios por el pecado. Tiene que entender eso, tiene que comprender eso, que el hombre es pecador y yo he pecado y todos hemos pecado. Que Dios, además de ser justo y santo, también es amor. Y en su amor envió su Hijo Jesús para morir por nuestros pecados. Para que nosotros no tengamos que morir y tener esta barrera y estar separados de Dios por toda la eternidad. Él envió a su Hijo para quitarnos esos pecados, para que ya no haya esa barrera. Eso es su amor. Y que el hombre tiene que poner su fe en eso, lo que hizo Dios por él. Creerlo y confiar solamente en Él y en nadie más. Eso es fe en Cristo. No puede hacer nada el hombre, no puede merecerlo, no puede esforzarse por esto. ¿Qué más? Esto es por gracia. Tiene que comprender eso el hombre, que no es por obras. Si no entiende eso, está basando su salvación en algo que hace. Y eso ya no sería fe, sería una obra. Y un evangelio de obras no es evangelio. No salva. Ahí están los puntos. Hay que comprender eso. Así uno se salva. Ahora Pablo dice, lo supieron, lo oyeron, dice, el día en que supieron la gracia de Dios, ¿sí? Luego dice, lo comprendieron, dice, lo comprendieron plenamente. ¿Okay? Y tercero, ¿qué había dicho en el verso 4? Lo creyeron, dice, hemos recibido noticias de su fe en Cristo. Su fe, lo creyeron. Hermanos, ahí están las tres esenciales para la salvación. Sin esto no pasa. ¿Los captó? La proclamación del Evangelio se tiene que oír, se tiene que entender y se tiene que creer. Se tiene que oír, alguien lo tienes que saber, alguien te lo tiene que dar. Y luego uno tiene que comprenderlo, entenderlo y luego creer en él. Así se salva uno. Y eso es lo que dice Pablo ahí, lo oyeron, lo supieron, dice, luego lo comprendieron y luego lo creyeron. Porque la proclamación del Evangelio da fruto cuando lo oyes, cuando lo entiendes y cuando lo crees. Da fruto. Si no, no. Eso es la responsabilidad del oyente. Eso es la responsabilidad de la persona que lo está escuchando. Pero también, hermanos, qué lección para nosotros. Nosotros que proclamamos el Evangelio a otros, no olvide esto, debemos decirlo para que lo oigan. Debemos asegurar lo más que podamos que ellos lo comprendan. Y tercero, debemos decirle que lo tienen que creer para ser salvo. Esto es responsabilidad del oyente y esto es responsabilidad de la persona que lo dice. Oír, entender, creer. Verso 7. Dice, así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo, para el bien de ustedes. ¿Él es qué? Servidor o siervo fiel de Jesús. ¿Por qué? Porque era conocido como fiel. Hermanos, porque ha proclamado y ha enseñado el Evangelio. Pablo lo llama fiel. Dice, lo aprendieron de Epafras, nuestro fiel hermano. Él fielmente proclamó el Evangelio para el bien de ellos, de otros. Un ministro fiel, un siervo de Dios fiel, ¿qué hace? Proclama el Evangelio. Eso es lo que hace un siervo fiel. Y como todos nosotros somos siervos de Jesús, ¿qué hemos de estar haciendo para ser llamados fieles? Proclamando y declarando el Evangelio para el bien de otros. Al reunirnos con Jesús, hermanos, ¿qué hará? ¿Qué hará que Él nos diga, bien hecho, siervo fiel? Tú te lo di a ti y tú lo compartiste a todo mundo. Bien hecho. Gloria a Dios. ¿Qué? Compartir el Evangelio. Eso es lo que nos eso es parte de lo que nos hará decir bien hecho. Nuestro hermano Epafras lo hizo, dice, trabajador, para el bien de otros. Verso 8, terminando esta tarde, fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. El amor. Él los contó, él los compartió, vio el resultado y le dijo a Pablo, Pablo, wow, estos colosenses, cuando supieron el Evangelio, sus vidas se transformaron en amor. Hermano, hermana, ¿quiere amar? ¿Está cansado de odiar y de enojarse? ¿Cómo viene este amor? ¿Está frustrado? ¿Está cansado de sus debilidades? ¿De que no puede amar como Dios quiere? ¿Que no puede perdonar como Dios quiere? ¿Cómo viene este amor que vimos en el verso 4? Viene por fe en Jesús. Llegas a tener un nuevo corazón cuando crees en Jesús. Él te da su espíritu. ¿Y qué dice? Amor en el espíritu. Cuando tienes el Espíritu Santo de Dios, puedes amar. Si no tienes el Espíritu Santo de Dios, no puedes amar como Dios quiere. Ah, porque el amor viene por el Espíritu, porque es el Espíritu de Dios. Y Dios es amor. Por eso, este es amor genuino para el Señor y amor genuino para los demás, creado, ¿cómo? Por el Espíritu que mora en nosotros. Noten el ciclo que hemos visto hoy, hermanos. Dice, ¿qué hemos visto? Pablo dice, ustedes tienen esperanza, ¿sí? No porque se contactaron con un ángel, no porque oyeron voces, no porque dejaron de comer, no porque tuvieron ascetismo. No, ustedes tienen esperanza por causa del Evangelio, porque eso es la verdad y lo saben. Entonces, nos dijo, esto viene del Evangelio. El Evangelio les dio esperanza. Por esa esperanza que ustedes tienen, ¿qué fue el fruto? Amor. Son conocidos por su amor. Amor por Dios y amor por otros. Ustedes aman no porque ustedes obedecieron ciertos preceptos, no porque llegaron a un nivel en contacto con un ángel o un poder. No, ustedes amaron porque están en el Espíritu. Por eso amaron. ¿Ven el ciclo? Evangelio da esperanza. Esperanza da amor. Ese es el ciclo. Evangelio, crees, te da esperanza. Y con esa esperanza tienes amor. Y lo puedes dar. Eso es el ciclo. Eso es lo que Dios nos dice. Hermanos, el Evangelio es poderoso. Poderoso. Doy gracias a Dios por ustedes que lo comparten. Gloria a Dios porque están compartiendo vida de Dios a almas muertas que pueden estar escuchando y no lo han recibido. Hermanos, ¿qué hemos visto? El Evangelio da esperanza. El Evangelio da fruto. El Evangelio da amor. El Evangelio es verdad. El Evangelio se trata de la gracia de Dios. El Evangelio crece. El Evangelio se esparce y va a todo mundo. Ese es el poder de Dios para todo el que cree. Eso es lo que hace el Evangelio. ¿Quiere bendecir e impactar la vida de otro? ¿Cuál es la respuesta a mi hermano cristiano? El Evangelio. ¿Quiere que haya amor en una persona? ¿Cuál es la respuesta? Creyendo el Evangelio. Porque esa persona va a recibir el espíritu de amor. ¿Quiere usted ser considerado fiel? Esparce el Evangelio. Si hay uno aquí esta mañana que no es salvo, ¿usted necesita esperanza? ¿Usted necesita amor? Entonces, amigo, usted necesita el Evangelio. Porque el Evangelio da esperanza y da amor. Amigo, ¿quiere ver fruto en su vida? Reciba el Evangelio de Jesucristo. Reciba y confía en Él. Amigo, ¿estás cansado de trabajar y tratar de cambiar y ser buena persona? La salvación no es por obras. La salvación es un regalo que usted recibe por fe. El Evangelio se trata de la gracia de Dios. Dios te ama y te lo da como un regalo por acto de su gracia. ¿Está usted cansado de esforzarte y no poder cambiar? Necesitas el Evangelio de Jesucristo. Necesitas decir, yo no, Él lo hizo todo por mí. Yo lo creo y confío en Él y solamente en Él. ¿Quiere creer en algo que Dios mismo dice que es verdad? Como hemos visto hoy, cree en el Evangelio. Cree en Jesucristo y lo que hizo por usted. Y será salvo. Esta mañana, mientras cantemos, si usted necesita eso, puede pasar adelante y vamos a orar por usted. Ahora que lo hagamos. Adelante, grupo musical, vamos a orar y luego voy a recibir cualquier persona adelante. Vamos a orar. Oh, bendito.